un rato, entre un buen rato, en esto que es Sonido Prevalece 3 en vivo, en directo por Radio Nauta 106.3. Muy buenas noches, señor Diego Pincheira. Buenas noches, Damián. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Bueno, ¿en qué andan los Jackets? En este momento tocando un montón, porque es la época. Es como la primavera, estamos en día de la primavera, Damián. Muchísimas gracias. Bueno, ¿están preparando material o están grabando? ¿Qué están haciendo? Mira, es un momento. Es un momento en el que estamos en la dicotomía de decir, tocamos, porque hay un montón de fechas. Bueno, ponemos a grabar. En realidad nos tendríamos que estar poniendo a grabar en agosto. Sí. Y empezaron a salir fechitas, empezaron a salir moviditas, y dijimos, bueno, lo vamos pateando, lo pateamos. Y estamos en proceso de grabación, en teoría. Uh-huh. O sea, este año... Hace rato que no hay material nuevo de los Jackets. No hay material. Hay cosas así muy en el aire que estamos tirando así como para, nada, tirar algo nuevo. O por lo menos como para mantener un poco el espíritu, porque si no, viste, nos quedamos con los temas viejos. Pero la idea es grabar. Este año y presentar un disco a principios de año. O sea, se demoró todo, porque la idea era cerrar el año con un disco. Pero como te digo, empezaron a surgir un montón de fechitas, fecha va, fecha viene, ciclos, movidas, y empezamos a patear todo. También tuvimos un par de quilombitos nuestros, pero qué sé yo, cosas de la vida. Y bueno, decidimos decir, bueno, grabamos. Hay un proceso después de grabar, que es la mezcla, es quedarse contento con lo que se grabó, con lo que se produce, con la masterización y bueno, todo ese movimiento. Entonces dijimos, no vamos a apurarnos a tener todo listo para fin de año, si tampoco te sirve tener un disco nuevo a fin de año. Claro, no sé si me explico. Y aparte, menos que menos, algo que no nos conforme del todo. Además, o sea, primero estar a las apuradas no sirve. Ya, o sea, hemos esperado tanto tiempo que no, esperar un par de meses más no nos importa. Entonces, es eso. Aparte, imagínate que una vez que sacas un disco tenés que armarte una prensa, una movida, unas presentaciones. Si tenemos un disco en diciembre, no vamos a poder porque somos del sur. Las vacaciones, toda la movida, como que se dilata todo. La familia, Navidad, Año Nuevo, Reyes. Además, convengamos que si querés presentar un disco, no, la peor idea es hacerlo en diciembre. Porque después, o sea, en enero, en febrero, queda todo así como medio del aire. Claro, y más en La Plata que en el febrero no hay nadie. Claro, exacto. Entonces, así que dijimos, bueno, tomemos las cosas más tranquilas, dejemos todo grabado este año. Lo vamos escuchando, lo vamos a digerir. Lo procesamos, tenemos una gente amiga que nos va a dar una mano, entonces también hay que escuchar las opiniones de esos lados, viste, las producciones que empecemos a alargar, y bueno, si todo sale bien para marzo ya estamos ahí como para salir a la cancha con un disco y con todo un proyecto nuevo que venimos flasheando hace un tiempo. Ya empieza a sonar Claudio Pol, entonces abajo, en vivo y en directo. Hola. Hay gente hablando por lo menos. Todavía hay gente hablando. Claro, hay gente hablando, todavía no se escucha que están tocando, pero están hablando. Bueno, una guata de reggaetón para pensar. Sí, reggaetón para pensar, anuncian allá abajo. Bueno, chicos, con respecto al disco nuevo, ¿qué puede esperar la gente respecto a lo que conoce de Charlie Jacket? Básicamente, o sea, respecto al disco va a ser como un conjunto de cosas. Va a haber los temas que ya conocen, por lo menos 5 o 6, pero bien hechos, procesados, trabajados, con una producción encima, con acortar un poco los tiempos, porque son temas muy largos los temas nuestros. Entonces, y lo nuevo, o sea, es un mix. Ya a esta altura tenemos cosas nuevas, tenemos cosas viejas, y queremos armar todo un combo y largarlo como para empezar a... o sea, no tenemos un disco nuestro entero, un long play, entonces tampoco nos sirve hacer todo nuevo, ¿entendés? Seguro. Así que vamos a hacer un mix para tener un poquito de un poquito, y a partir de eso empezar a laburarlo, y bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar como lo tenemos que haber hecho hace un montón de tiempo. Muy bien, bueno, empieza a sonar Claudio Pol de abajo. Empieza a sonar Claudio Pol y después estamos nosotros, y estamos muy contentos por la invitación. El lugar está buenísimo, la radio está buenísima. Súper agradecidos por bueno, toda tienen la movida. Bueno, tienen otra fecha mañana. Mañana tenemos otra fecha. Teníamos otra después, pero se suspendió por suerte. O sea, lo que es la vida de rock and roll es así. Sí, tenemos una mañana en Los Bosques. Primer festival canábico platense. Que va a estar lindo. Bueno, estamos todos contentos, seguro. Todos relajados. Absolutamente. Y estamos con un ciclo en Buenos Aires que se llama Circo Eléctrico. Sí. Este mes lo estamos haciendo en Tecnópolis. Y están tocando todos nuestros amigos. Bueno, este domingo toca Claudio Pol. Sí. En Tecnópolis toca Reladri, que es un proyecto sí, mío y de Gol. Exacto, una especie de cruza entre Claudio Pol y. Pero lo bueno es que estamos armando una movida nuestra desde acá. O sea, nací en La Plata, con el movimiento de La Plata, llevado un poquito más, expandiéndolo. Estamos haciendo cosas en Buenos Aires. Bueno, ahora este ciclo está en Tecnópolis. Va a tocar Chico Ninguno, va a tocar Cosmo Solar, todos chicos conocidos de acá, de la movida. Seguro. Y después en octubre nos vamos a Córdoba. Y si todo sale bien, en noviembre tenemos un circo eléctrico acá en La Plata. Exacto, eso, Chico Ninguno, el otro día me comentaba justamente la idea de tener un circo eléctrico acá en La Plata. Exacto. Y parece que va a salir. Va a salir. No quiero decir nada, pero el 16 de noviembre lo tenemos. Sí, señor. Muy bien. Bueno, esto fue Charlie Jackets en los estudios de Radio Nauta 6.3. Un verdadero placer. Y bueno, ahora empieza Claudio Poli y después viene Charlie Jackets. Esto es la continuidad del sonido de Prevalece 3.